COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la mesa 690, agradeciendo la operación técnica de los compañeros de la 690, de la M690, y por www.laretaguardia.com.ar, el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con nuestro querido Pedro, ganador 1-0, Otero. Grande el pibe, grande el pibe que entró y hizo lo que tenía que hacer el día que lo tenía que hacer. Ese pibe no durmió esa noche, el domingo de la noche. Debutó. Contemos que San Lorenzo ganó 1-0. A mí me llegaron la información de que jugó horrible, pero un muchachito que estaba debutando en la primera, muy jovencito, metió el golcito. Y por eso Luis dice que no durmió esa noche. Cuando terminó el primer tiempo, yo le dije a mi amigo que voy a la cancha con él, le dije, este pibe lo saca. Porque no hizo absolutamente nada. Pobre pibe, no sabía dónde estaba parado. ¿Viste? Cuando vos te das cuenta de decir, ¿qué hago acá? ¿Quién me puso acá? ¿Para qué estoy acá? Bueno. Y entró en el segundo tiempo con tanta buena suerte que al minuto, en la primera jugada, metió el gol y a los 15 lo sacaron, porque era el único. Bueno, hizo lo que tenía que hacer, Luis. A mí me gusta la gente que va, hace lo que tiene que hacer y se va. Me parece perfecto. Así es, ahí Nache, Pedro, okay. Sí, vamos a decir el nombre del pibe, por favor, porque Branco Salinardi es el que metió el gol. Tiene un nombre más que una mozzarella, más italiano que una mozzarella. Sí. Tendría que jugar en el Milan, no sé, en el Nápoles. Completamente. La única aclaración que hago es que en realidad no es el primer partido, que no es su debut, digamos. Es el primer partido que juega como titular desde el arranque. Claro. Y en general todos lo jugó, así como dice Luis, bastante desorientado en la cancha, pero porque también debe ser una situación compleja, es un equipo todo de pibes, es un equipo al que le cuesta bastante ir para adelante en este momento, pero bueno, lo importante es que llegó el gol. Sí, sí, y fortalecido porque el sábado que viene los esperamos a los amigos, a los primos, los quemeros. Partidazo. No sé, la verdad no tengo idea cómo va Huracán, no tengo ni idea cómo va Huracán, pero bien. Bueno. Y ustedes ganaron. Nosotros ganamos la otra vez con Libertad. ¿A ese te referís? Creo que jugábamos hoy. Hoy 9:30 con Lanús, exactamente. Ah, hoy juega con Lanús. Ah, pensé que ya habían jugado. Es que venimos también que vos ya los das por ganado, me parece. No, qué sé yo. Bueno, ganó Boquita. Así que mañana. Bueno, alguna alegría, está bien. Poquito de parto, de alegría para todos. Lástima a Racing, le fue mal a Racing, a nuestros amigos de Racing. Lo mataron a gol. Va a estar. Pero Racing hizo lo que tenía que hacer también. Le ganó a Peñarol y listo. Que era lo que tenía que hacer. No, con poca va a estar contento nuestro otro operador, Nachito, seguro. Mañana. Ah, sí, seguramente. Mañana hablaremos. Y bueno, y no hablar, digamos, no sé si después querés, Luis, hablar algo de lo que pasó con Independiente y la U de Chile, desastre. Después podemos comentar algo, sí, sí. Sí, muy pero lamentable, bueno, la verdad, todo lo que pasó. El espacio deportivo ya se terminó el bloque. Sí, sin querer queriendo ya armamos una columna deportiva que siempre va al comienzo del programa, ni decimos la radio que salimos, ni cuándo salimos, nada. Directamente arrancamos con el fútbol. Como así diría algún relator, pasión de multitudes. O sea. Bien, saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar, que pueden volver a escucharnos martes y sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar. Y tenemos radios amigas que enseguida Luis nos va a contar, nos retransmiten. Sí, en forma simultánea con nuestras radios, la M690 y la Retaguardia, nos están retransmitiendo Radio Nehuen, .zonasinergia.com de Capital Federal, .com.ar de Capital Federal, y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén, en la provincia de Misiones. Y también nos retransmiten por www.rnma.org.ar los miércoles a las 20, Radio Nauta de La Plata, FM 106.3, o www.radionauta.com.ar los viernes a las 17 horas. Y Radio Libre de Santa Teresita 96.3 los martes a las 20 horas. Y por supuesto, como saben, nos pueden ver por el canal de YouTube de La Retaguardia por streaming, que estamos transmitiendo en forma también directa. Bien, teniendo en cuenta todo lo dicho, vamos a contarles a nuestros oyentes que tenemos un invitado, ¿verdad? Vamos a hacer una entrevista. Sí, porque yo no sé si hemos hablado los otros días en este programa, si hemos hablado del tema de la escuela, de los planes que tiene el gobierno de Jorge Macri en las escuelas primarias y secundarias del gobierno de la ciudad, cambiando los turnos, de turno simple a jornada completa, y ahora también de las mudanzas que hacen en las escuelas. Tenemos aquí en el barrio de La Paternal, en la cancha, en el estadio de Argentinos Juniors, hay una escuela de educación media, la número 2, Distrito Escolar 11, que se va a cerrar. Y el gobierno no tiene otra alternativa de que mandarla a otra escuela de ahí de la zona. Pero a su vez, esa escuela de la zona se junta sus alumnos, no sé cómo van a hacer, porque en el día es una escuela primaria. Bueno, pero vamos a hablar con Leandro Molinaro, él es profesor de historia de la Escuela de Educación Media de Argentinos Juniors, para que nos cuente un poco esto, porque el fin de semana, el sábado, incluso hicieron un festival allí en La Paternal, toda la comunidad educativa apoyando, bueno, nada, el pedido que están haciendo de que no desmembren las escuelas, como lo están haciendo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tiene que ver con un plan, ya lo hemos hablado, del gobierno de ir destruyendo la educación pública? Porque no es ni más ni menos que eso. La ¿no? educación pública, la salud pública. Sí, sí, sí. Varias cositas. Vale. Salvo los porcentajes que reciben de coimas, ahí parece, por algunos laboratorios, que siempre también decimos, los laboratorios manejan cajas, a veces se dicen que más grandes cajas que los blancos, así que las cajitas, sí, de remedio. Cajitas, bueno, llenas de plata, sobrecitos que vas poniendo puchito, viste, en cada plata, si haces el reparto. Sí, sí, sí. Así que bueno. Muy bien. Entonces, si a Pedro le parece, vamos a hacer nuestra primera pauta, un tema musical, y volvemos. Y yo tengo una seria sospecha sobre quién es este muchacho Leandro Molinaro. Vas a ver qué chico que es el mundo. No sé. Dejamos así el enigmático, como hacen en algunos programas de chimentos. Bueno. Ya entramos perdiendo, se juega la vida, se vive a la sombra de los gigantescos devoradores. El hueco que en mi pecho se abrió será el cesto para su basura. podría ser mi suerte tu destino. Ando por la veda, cosecho castigos, me pasan al lado y me dan el olvido. Mis hijos se esperan para comer y yo les traigo migaja y derrota. Escuchando, tiene razón, no lo habíamos pasado nunca. Yo pensé que era alguien nuevo y cuando empecé a buscar su historia dije, no, la ignorante soy yo, evidentemente, porque están cumpliendo 25 años. Y la verdad que yo no los había escuchado, no me había detenido, o por lo menos no me había detenido. Así que nada, Cielo Raso, con doble Z, Raso, y estábamos escuchando Qué Sé Yo. Nada, interesante, siempre que encuentro algo que por lo menos a mí me resulta desconocido, saben que me gusta compartirlo. Y bueno, fuimos por aquí hoy. Después tendremos otros, pero me parece que el resto de la música de hoy es más conocida. Bien, Luis, tenemos ya nuestro invitado en conexión a través de Zoom. Así es, estamos ya comunicados con Leandro Molinaro. Él es profesor de Historia de la Escuela de Educación Media número 2, Distrito Escolar 14, Argentinos Juniors. Bueno, y queremos que nos cuente un poco esto. A nosotros ya nos habían llegado varias informaciones respecto a la situación de esa escuela y su traslado, así que queremos que sea de su boca lo que nos diga qué es lo que está pasando y qué es lo que están reclamando. Buenas noches, Leandro. Cristina Varela y Luis Angio, te saludamos. Hola Luis, hola Cristina, buenas noches, muchas gracias por el espacio. Al contrario. Les cuento, bueno, yo como bien decía, soy profe de una escuela pública, secundaria, que es la Escuela de Educación Media 2, Distrito 14, Argentino Junior, que está justamente en la tribuna de la cancha del club que lleva ese nombre, ¿no? Esa tribuna fue cedida por Argentino Junior en el 2007, en forma de comodato a cambio de una deuda muy grande que tenía el club con el gobierno de la ciudad. Hay una ley que se hizo en el 2007, que es la ley 2622 de la ciudad de Buenos Aires, que dice que, bueno, justamente la escuela tiene que estar en ese espacio hasta el año 2100. Hace algo así como más de 2 semanas nos enteramos inesperadamente que el club quiere que nos vayamos de ahí y el gobierno de la ciudad lo va a hacer respetar la ley, dio luz verde para eso. En un primer momento, el Ministerio de Educación de la ciudad nos dijo que nos teníamos que mudar a un edificio donde había funcionado una escuela hace mucho tiempo, en Mataderos, lo cual era terrible, porque nosotros estamos en Paternal, Villa Mitre, ahí, trasladarnos hasta Mataderos era imposible, era un grave perjuicio para estudiantes, familias, bueno, y docentes. Bueno, a raíz de la movilización que esto generó en toda la comunidad, se logró parar esta mudanza a Mataderos, iba a ser a partir de marzo del año que viene. Pero bueno, la semana pasada nos enteramos que ahora el Ministerio nos quiere mandar a una escuela primaria, que está cerca de Argentinos, pero nos dicen que, bueno, iríamos nosotros ahí, la escuela primaria, que es la escuela 16, Distrito 14, cerrarían. Cerrarían una escuela primaria para darnos ese espacio, lo cual el cuerpo docente de nuestra escuela, en asamblea, donde participó prácticamente la totalidad de los docentes, rechazó esto. Dijo, nosotros no queremos, o sea, para hacerlo de forma resumida, nosotros no queremos no queremos ir a Mataderos, no queremos ser desalojados, queremos que se haga cumplir la ley que dice que tenemos que estar ahí hasta el año 2100, y tampoco queremos mudarnos a una escuela primaria y que esa escuela cierre, nos parece terrible. Claro. Y el motivo por el cual Argentinos Juniors pide ese espacio, ¿por qué? Porque Argentinos Juniors está construyendo la otra tribuna, creo, sobre Álvarez Jonte, ¿no? Claro, es sobre, sí, sobre la calle San Blas, están haciendo una tribuna. Sí. Yo aclaro algo, o sea, nosotros no tenemos nada contra el club, o sea, imagínate que nosotros hace, desde el 2007 que está la escuela, hace 18 años recibimos claro. chicos y chicas que son hinchas argentinos, socios argentinos, recibimos también, bueno, si bien la mayoría de los alumnos son del barrio, también muchos chicos son de las inferiores de argentinos, son chicos que vienen de otras provincias, viven en pensiones. Ah, mira. Y bueno, nosotros le damos ahí, los recibimos, le damos contención, formación, o sea, para que sea una idea, en nuestra escuela estudió Alexis McAllister, que fue campeón del mundo con la selección argentina, estudió ahora este Marco Di César, que es el líbero de Racing, bueno, y tantos otros jugadores, algunos llegaron a primera, otros no, pero imagínate el arraigo que tenemos ahí, siempre tuvimos una muy buena relación con el club. Desconocemos, porque nadie nos vino a explicar nada, por qué ahora quieren desalojarnos de ahí. O sea, no hay motivo, no dan ningún motivo ellos, por lo menos ustedes. No, intuimos que bueno, que el club está en obras, está creciendo, se habla de algún tipo de negocio privado a poner ahí donde está la escuela, pero bueno, a nosotros nos parece lamentable, además teniendo en cuenta que... Sí. No, terminé, después te pregunto. No, teniendo en cuenta el Club Argentino Junior, la tradición que tiene... que fue fundado como con el nombre de Mártires de Chicago a principios del siglo XX, o sea, toda una tradición, siempre el club, un club muy popular ahí en el barrio, con mucho sentido de pertenencia, donde siempre hemos sido bien recibidos. No entendemos bien, la verdad, que esto es un negocio privado, y más teniendo en cuenta en un contexto donde los clubes se están oponiendo a las sociedades anónimas, que se reivindica que el club sea de los socios, que sean entidades sin fines de lucro, que quieran hacer un negocio así y desalojar una escuela pública, la verdad que es poco, no, es inentendible directamente. Te pregunto, ¿la escuela media tiene doble turno, es jornada completa? ¿A qué especialidad tiene? ¿Cuántos turnos van? Sí, es una escuela media que, imagínate, está en la tribuna, es una escuela chica, es una división por año. Tiene dos orientaciones, una en comunicación, que es quizás... ¿Comunicación? Comunicación, sí. En un primer momento la escuela fue pensada para especializarse en periodismo deportivo. Después, con las sucesivas reformas que fue llevando a cabo el gobierno de la ciudad en los últimos años, terminó siendo de comunicación. Y el año pasado abrieron, a fines de año, abrieron una orientación que es en deportes de alto rendimiento, que justamente apunta a los chicos que juegan al club en las inferiores argentinos y a otros chicos que hacen deportes federados, con la idea justamente de articular la formación deportiva con la educativa. Y es un proyecto interesante, pero bueno, esto fue, imagínate, esta orientación abrió este año y ya están queriendo mudarnos. Bueno, nos habían prometido que iban a hacer obras, el gobierno de la ciudad nos había prometido obras que no hizo, bueno. Y ahora directamente terminan diciendo que nos tenemos que ir. Pero bueno, nosotros decimos, bueno, si quieren hacer un edificio nuevo, con más espacio, bien, en el barrio, bienvenido sea. No está mal la idea, pero no es lo que quieren hacer. Quieren desalojar una escuela primaria. Y bueno, nosotros, a raíz de esto, con las compañeras maestras de la escuela 16, nos juntamos, participamos. Bueno, nosotros participamos en la semana pasada de un semaforazo que hicieron ellas. Nosotros antes también habíamos hecho un semaforazo. Y el sábado pasado... los docentes de la escuela media, la 2 del 14, Argentino Junior, impulsamos un festival e invitamos a estas maestras para que vengan a participar. La verdad que estuvo muy bueno porque fue muchísima gente, fueron familias, fueron estudiantes, fueron docentes de distintas escuelas. Lo he visto por las redes, sí. Sí, fue realmente escuela, impresionante. Pero esa escuela que cierra, sí. ¿Qué hace? ¿Ya desaparecen los alumnos? Porque ¿a dónde los mandan a los alumnos? No, a ver, lo que habla el Ministerio de Ciudad es mandarlos a otra escuela. Claro, lo que hacen ellos, claro, porque a los hijos de ellos los llevan a las privadas, no tienen problema. Claro, además es una escuela, la escuela dice, es una escuela de jornada simple, quedan muy pocas escuelas de jornada simple en el barrio, recibe a muchos chicos con neurodivergencia, o sea, hacen un trabajo muy especial con estos chicos, de mucha contención, y también reciben chicos de las inferiores de Argentinos Juniors, porque aunque uno quizás no lo sabe, pero los chicos que van a jugar a las inferiores llegan acá de otras provincias tipo 11, 12 años. Entonces, sexto y séptimo grado muchas veces son en las escuelas públicas, entre ellas esta, que al ser jornada simple les permite entrenar. Y además es una escuela, para que sea una idea, que tiene, la escuela primaria tiene 108 años. La otra vez nos contaba una maestra que tenía 108 años. Sí. Es una escuela que tiene mucho, pero mucho arraigo en el barrio. La verdad que es una cuestión muy, muy terrible lo que están pasando. Además, escuchar a las maestras en vivo y en directo con ellas es sumamente, te conmueve, porque vos decís, no puedo creer que estemos pasando esto, que a nosotros nos quieran desalojar y a esa escuela directamente la quieran cerrar. Nos parece terrible. ¿Y ustedes han tenido alguna reunión con autoridades de la escuela, del ministerio, ¿cómo se llama? De Miguel, ¿no? Es la ministra de Educación. Sí, Mercedes de Miguel. No, lo único que tuvimos fue el viernes pasado, que claro, cuando nosotros íbamos a hacer el festival que hicimos el sábado pasado, el viernes a la mañana, nos visitó la directora del área de media, ¿no? La supervisora también, y bueno, nada, un poco implícitamente nos recomendaban no hacer el festival. Ellos quieren dar por cerrado el tema, claro. La verdad es eso. Y cuando les preguntamos, pues la verdad es que les preguntamos algo, nosotros somos docentes, yo soy docente de historia y de formación ética y ciudadana, a los chicos les enseño las leyes, las normativas y demás. Yo digo, che, hay una ley de la ciudad, no es un contrato, no, es una ley, ¿por qué no se hace cumplir la ley? Y no me sabían contestar, me decían, no, el ministerio, no se daban vuelta, y yo al final les terminé diciendo, miren, parece como que prefieren cerrar una escuela antes de hacer cumplir una ley. Es muy terrible. Yo igual no me la agarro con la supervisora, con la directora área, que de última están, nada, las manda al ministerio, pero no, sí. La verdad que no van con ánimo de explicar nada. De verdad que es todo muy difícil. Esa escuela ahí en el 2007, ¿quién estaba? ¿Tellerman o ya estaba Macri? La escuela, el primer acuerdo lo firmó Ibarra. Ibarra en el 2007, claro, Ibarra se tiene que ir, bueno, por todo lo de Cromañón, y asume Tellerman. Y tenemos la placa ahí, que incluso dice señor Tellerman, porque Tellerman antes se presentaba como licenciado, pero después se descubrió que no era licenciado, entonces tuvieron que poner señor. Esa es la placa. Así que bueno, lo pueden ir a ver ahora al Teatro Colón, creo que anda por ahí dando vueltas. Claro, sí, sigue estando. Bueno, no sé, la verdad que vos sabés que el viernes, en otro programa de aquí de nuestra radio, de La Retaguardia, en el programa Escuchemos una Cosita, se llama, entrevistaron los compañeros Carla y Braulio a una docente de la Escuela 16, y nos contaba después ella, yo lo escuché el programa, y esta docente de la Escuela 16 decía que, bueno, el traslado de la escuela 16, no hablaba de cerrarla, que después iban a ver, iban a probar, y por ahí en el 2027 iban a ver si la experiencia había sido interesante. O sea, improvisación total, ¿no? Sacan de la galera cosas porque cuando saben que ustedes están peleándola, no saben qué decir. Claro, yo lo hablábamos con mis compañeros justo hoy en la escuela, decíamos, bueno, primero a los docentes de la escuela secundaria, primero los mandamos a mataderos, así intempestivamente. Claro, sí. Se movilizó toda la familia, los estudiantes, los profesores, nos movilizamos y de repente aparecieron otras alternativas. Lo que pasa es que ahora para nosotros esa alternativa no es viable, no es una solución real. Pero obviamente que cuando nos movemos empiezan a querer ver qué hacer, y todo denota una improvisación, bien decís vos. Exacto. Ahí, por ejemplo, en la zona, ¿habría terrenos como para poder construir una escuela? Ahí creo que por Segurola está el predio grande de lo que era el Roca, ¿no? Es el Roca. Mirá, desde ya, antes de que pasara esto, había un rumor de que quizás nos querían mudar a un edificio más grande y demás, y se hablaban de otros terrenos. Yo la verdad desconozco, porque bueno, esto obviamente lo maneja la conducción de mi escuela, yo no lo manejo, pero te digo un ejemplo. Enfrente donde está la escuela actualmente, enfrente de la cancha de Argentinos, hay una fábrica que está cerrada y está en venta. Se podría comprar ese terreno y hacer tranquilamente una escuela ahí. Plata, bueno, no. Claro, pero es muy loco, porque el gobierno de la ciudad es la ciudad más rica de todo el país. Si es bueno, la ciudad de Buenos Aires gasta muchísima plata en otras cosas, También, bueno, algo que ni se discute es el tema de los subsidios a las escuelas privadas, como plata para las escuelas públicas no hay, subsidios para las escuelas privadas sí. Bueno, nada, es una situación, la verdad, que arbitraria y por momentos muy, muy, muy autoritaria también. Sí, sí, bueno, fábricas, edificios, casas viejas que tranquilamente podrían comprarla y adecuarla, no hace falta empezar de los cimientos en algunos casos. Bueno, pero tengamos en cuenta, creo que nosotros en este programa ya lo hemos comentado, los planes de austeridad que ya implementó y anunció que va a implementar Macri, que es reducción, por ejemplo, de la plantilla del personal de público entre un 10 y un 15%, reducciones de presupuestos, plata para los maceteros, para decir que hay más espacio verde, hay, y salen un montón de plata, y nada, ¿no? Lo que decís vos, las escuelas privadas con los subsidios no dan plata, no sé cómo estará allí la cooperadora, si hay cooperadora en la escuela. No, tenemos cooperadora, sí, sí, sí. A ver, en un primer momento, cuando era el traslado a Mataderos, hubo un movimiento impresionante con respecto a esto, a la oposición, y participaron todos los sectores de la escuela. Yo te digo algo, o sea, es un contexto, como bien decís vos, que donde los gobiernos compiten a ver quién es más cruel, ¿no? Porque está como, parece sí, como que el gobierno de Jorge Macri quiere competir con el de Milei a ver quién es más terrible. Y parece, bueno, qué sé yo, frente a eso nosotros respondemos con solidaridad, porque la verdad que, claro, que a la escuela secundaria le sería muy fácil decir, bueno, nos vamos a la primaria y listo. Y nosotros decimos lo contrario, decimos, no, de ninguna manera. Tenemos que ser solidarios con los docentes, con las familias, con los pibes. Lo que le están haciendo a la escuela primaria es lo mismo que nos quieren hacer a nosotros. O sea, básicamente claro, claro, lo mismo, sacarnos sí, de nuestro lugar. Es colaborar, aunque sea para salvarse uno, ustedes, es ayudar a la destrucción de la escuela pública, es una locura. Es que es increíble que estamos escuchando eso, la bajada de línea, desde arriba es ese. Bueno, ¿ustedes por qué? ¿Por qué siguen moviéndose si ustedes ya les subieron el problema? No, porque eso no es una solución. Claro, sí, de ninguna manera. Ahora, más allá de que ustedes dijeron que no y eso quedó ya en el en el tiempo, ¿a dónde los mandaban a Matadero? ¿Había una escuela vacía? ¿Hay una escuela vacía en Matadero, por ejemplo? Claro, lo que pasa que en Mataderos, ahí en límite de Mataderos y Parque Avellaneda, funcionaba la escuela Irurtia, que sí, la comunidad ahí luchó por tener un edificio nuevo, y quedó un edificio abandonado. Claro, mira, acá tenemos nuestro compañero Pedro, el operador, es egresado de la escuela Uriurte, te está escuchando y se está agarrando la cabeza. Nos querían mandar ahí, y ahí tenemos, bueno, ahí Pedro debe saberlo bien, era una escuela que era un edificio que se estaba viniendo abajo, era un desastre, y bueno, y ahora la improvisación, lo que decías vos hace un rato, Luis, es una claro, improvisación, digamos, bueno, se van ahí, como no sabemos qué hacer. Y nadie te quiere explicar lo básico. Hagan cumplir la ley. Nosotros tenemos que quedarnos hasta ahí hasta 2100. Ahí, si quieren hacer un edificio nuevo, nos quedamos ahí hasta que haya un edificio nuevo. Ahí Pedrito quiere aclarar algo o explicar. Sí, Leandro, ¿cómo estás? Bueno, yo estaba, cuando decías lo de la mudanza a Mataderos y sabiendo que la mudanza era a un edificio de la avenida Alberdi, me imaginaba que podía ser el viejo edificio de Irurtia, pero la verdad es que me sorprende mucho porque está hace años abandonado y porque además ya no estaba en condiciones de alojar una escuela en aquel momento. Entonces, esta manera de solucionar conflictos emparchando de algún modo, la verdad me parece tremendo porque es una escuela que no tiene de ninguna manera condiciones para que haya pibes y pibas dando vueltas por ahí. Mira, te digo, la verdad, conociendo, mira, yo te digo, no les interesa en absoluto las condiciones edilicias, no les interesa las condiciones en la cual uno forma, en la cual uno enseña, no les interesa absolutamente nada. Es todo pura publicidad, pura propaganda, lo que hace el gobierno de la ciudad continuamente, que habla de una educación de calidad, todo eso no se ve. O sea, si no fuese por el laburo que hacen los docentes, los no docentes, las escuelas para que los chicos puedan tener una mínima formación y además todo lo que es la tarea de contención, yo la verdad que no... me saco el sombrero por toda la docencia y también por los no docentes, hay que decirlo, pero desde arriba no tenemos muy poca ayuda. Bien, ¿ustedes están adheridos a DEMIS, a algún otro gremio? ¿Cómo están trabajando? En la escuela tenemos de todo, tenemos gente afiliada a DEMIS, a UTE, a otros sindicatos también, gente que no está afiliada, hay de todo, pero es interesante que esto que te contaba, que bueno, nosotros somos una escuela, al ser una escuela chica nos juega a favor de que cuando nos juntamos nos conocemos todos, funcionamos, claro. No te digo que seamos una familia, pero nos conocemos todos hace mucho y cuando pasan estas cosas, que hay una sensación fuerte de injusticia, nos unimos. Entonces los docentes ahí hicimos una asamblea, que la asamblea de docentes, más allá de la pertenencia sindical de cada uno, y hubo casi unanimidad con respecto a hagamos el festival, rechacemos mudarnos a la escuela primaria, de alguna manera invitemos a las maestras, hagamos tareas, hagamos acciones en conjunto. Ahora, justamente mañana la escuela 16 hace un abrazo a su escuela, que nosotros lo hace a partir de las 12 y cuarto del mediodía, y bueno, nosotros terminamos un poquito después la jornada y vamos a ir ahí a solidarizarnos, vamos a estar al pie del cañón con ellas. Perfecto. Bien, no sé, Cristina, si vos tenías algo para... Yo quería decirle a Leandro que no sabía que iba a estar en el programa y que quiero mandarle un beso al papá. ¿Qué haces, Cris? A Cris nos conocemos hace un montón. Yo tampoco te esperaba, Cris. Yo lo conocí a Leandro cuando era chiquito, chiquito, chiquito. No estaba programado, ¿eh? Cuando vos dijiste Leandro Molinaro, es que Luis, sabiendo de tu despistaje en general... Vos has estado en la casa de Mario comiendo un asado, Luis. En la calle Cereti, creo que mal no recuerdo. ¿Ahí en Villurquiza? Claro. Sí. ¿Te acordás? Es el hijo de Mario, Leandro. Mira vos, muy bien. Bueno, las casualidades, bueno. Nada, pura casualidad, sí, sí. Sí. Bueno, después ya le voy a escribir al papá, Yo sabía que le estudiaba historia y lo charlé muchas veces con Mario, su profesión, su vocación, ¿no? La vocación de Leandro. Y cuando escuché que decía Leandro Molinero, digo, pero Luis no se dio cuenta. Dije, bueno, lo voy a dejar como el enigmático. Como hacen los programas de Chimento, los enigmáticos. No, ni sabía. Bueno, más allá de esta cuestión familiar... Gente que busca gente. Y de amistad, gente que busca gente, o gente que encuentra gente. Gente, ¿no?, que encuentra gente. Gente que encuentra gente. Vamos a seguirlo el tema, porque no lo vamos a dejar acá hasta que se dé una solución definitiva como corresponde para mantener la escuela pública, para mantener las escuelas en sus lugares, con el raigambre que tiene. A mí me extraña, no sé si las autoridades de Argentino Junior darán entrevistas, darán algo, para que expliquen los por qué. Mirá, yo te voy a contar algo. Hace 2 años en la cancha, en el estadio de Atlanta, yo soy de Villa Crespo, había un jardín maternal, esos centros de primera infancia, que no dependen del Ministerio de Educación de la ciudad, sino dependen, creo, de Bienestar Social. Bueno, de un día para el otro, Atlanta le pidió al gobierno de la ciudad que no iba a estar más ese jardín porque ellos lo necesitaban para hacer unos palcos de prensa nuevos y plateas nuevas. Y bueno, los pibes se quedaron sin jardín, hubo que reacomodarlo en otros lugares. Así que no me extraña. Sí, sí, sí, no, tiene ese tipo de comportamiento. Igual, yo te insisto, con el club siempre tuvimos una buena relación. No se entiende ese posicionamiento. Son cosas que, bueno, es lo que decís vos, tendrás que explicar la dirigencia del club. Igual nosotros como docentes dependemos del Ministerio de Educación de la ciudad. La certificación tiene que dar el Ministerio para nosotros. Es el responsable de hacer cumplir la ley. Sí, sí, seguro. En el caso. ¿Y no han trabajado ustedes pidiendo un amparo quizás para mirá, estamos en contacto con sindicatos, sobre todo ADEMIS, nos ha hecho mucho apoyo. De hecho, en el festival fue fundamental para poder llevarlo a cabo. Y sí, están pensando en tomar medidas legales, tanto por el desalojo de nuestra escuela como por el desalojo de la escuela, por el cierre de la escuela primaria. Están estudiando el tema de la ley y el tema de hacer una presentación judicial, por ejemplo. Sí, no va más que nada teniendo en cuenta que hay una ley que no se cumple. Tal cual. Lo que pasa es que, bueno, lo que nos explican es que como no es, el Ministerio no se maneja por resoluciones escritas, o sea, hace reuniones, dice determinada cuestión, es más complicado. Entonces, primero hay que pedir un informe a la legislatura, que eso ya lo pidieron varios legisladores de Unión por la Patria, del Frente de Izquierda, pidieron informes para que contesten, y ahí hacer la presentación judicial. Sí, nosotros, tanto las compañeras de la escuela como los docentes de Argentinos Juniors, estamos pidiendo que por favor se accione también por esa vía, sí. Mira, justamente aquí, a mí por los grupos, tengo a una docente también, Patricia Pines, que me está informando que en el 2016, dice, quieren fusionar grados de la escuela, la 17 del 7, donde dice que se va a abrir un solo primer grado, un solo segundo, se fusionará primero A, primero B y primero C, quedando los grupos unificados en segundo A. Esto es de la escuela 17, también del distrito escolar 7, acá el distrito de Villa Crespo. Sí, están haciendo estragos con la educación y con las escuelas. Lo que vos decías de las escuelas que están liquidando en jornada simple, haciendo la jornada completa, sin importarle si los chicos de jornada simple se van a adecuar, porque muchos no se van a adecuar a estar las dos jornadas, o tienen otras actividades extracurriculares que se las coartan directamente, ¿no? Sí, lo que decíamos antes, no hay un interés por la formación y por la contención de los estudiantes, ni de primaria ni de secundaria. Hay un maltrato muy fuerte con esta situación. Sí, seguro. Bien. Bueno, Leandro, gracias, nos mantenemos en contacto, la información que tengan y que tengan que difundir nos la pasan y nosotros la damos a conocer. Dale, desde ya les agradezco muchísimo a los tres, y bueno, nada, repetirte que mañana vamos a estar haciendo un abrazo en la escuela 16, que queda en Jonte 1964. Perfecto. Ahí cerca, bueno, a tres cuadras de la escuela nuestra, que está en Boyacá y Juan Agustín García. De acuerdo. Bueno, gracias, buenas noches. Gracias, Chao, Leandro, buenas noches. Chao. Pedro, nos vamos con la pauta próxima y un tema musical, ¿te parece? Ahí vamos. Despierta ya, mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda, que me hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Siente mi corazón y el fuego de su amor, ahí no lo dejes así, puerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacer que me sienta vivo. Oh, oh, si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Y yo pensé que íbamos a ir con uno más conocido. El más conocido es el que vamos a dejar al final. Escuchamos a Campedrinos, así se llama este dúo. El tema se llama Eterno Amor. La verdad que no es conocido, por lo menos para mí no lo he conocido. Los busqué, los encontré un poco por casualidad. El dúo es Sergio y Agustín, y en realidad el nombre de los Campedrinos es porque unen cada una de las ciudades de las cuales ellos son. Uno es de Campana y otro es de San Pedro. ¿sí? Ambos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, y desde el año más o menos 2015 que están haciendo música, sobre todo folclore, ¿sí? Así que me gustó mucho la versión de este tema, Eterno Amor, Los Campedrinos. Así que si te gustó, búscalos, googlealos, escuchá sus distintos temas. Me pareció un grupo interesante para compartir, ¿sí? Luis, estamos con un poco charlando, habíamos empezado así sin querer, hablando del tema de los laboratorios, y el compañero Martín Suárez de Tiempo Argentino, yo generalmente sigo su estado, sus notas y demás, y más allá de lo que sucede en Nación, él hace una nota diciendo que la ciudad de Buenos Aires realizó más de 280 contrataciones con la droguería suiza argentina, la acusada de coimas con Nación, ¿no? Esto lo pone sobre el tapete uno de los legisladores porteños, Matías Barroetaveña, y dice que en los últimos 7 años el gobierno porteño firmó más de 284 contrataciones, entre ellas licitaciones públicas, privadas, contrataciones directas, contrataciones menores, ¿sí? Y que en definitiva las licitaciones privadas, todas esas contrataciones y gastos, representan el 65% del total de las contrataciones. Habría que averiguar un poquito también con este tema qué es lo que pasa con Ciudad, porque los laboratorios, todos sabemos y muchas veces se ha dicho que los laboratorios supuestamente medicinales tienen un poder económico y un peso económico que se compara con el poder del narcotráfico. O sea, son los que manejan muchas cuestiones de poder en los distintos países, en los distintos gobiernos, ¿sí? Nada, veremos qué es lo que... si en realidad... más allá, digamos, del caso de las coimas, ¿no? Que hoy está en la agenda de todos los medios, inclusive los medios hegemónicos al gobierno le están como sacando un poco la ficha, ¿no? Diciendo, bueno, esta se complicó. Veremos qué pasa con este relevamiento que realiza el diputado Barroetaveña desde el 2 de enero al 31 de marzo del 25, en donde habla de un comportamiento particularmente extraño del Ministerio de Salud porteño a la hora de firmar contrataciones con las distintas empresas. Yo voy a tratar de hablar con Martín y vamos a seguirlo. Más allá de las cuestiones particulares de Nación, que bueno, que involucran al actual gobierno, a la hermana del presidente y a otro personaje que por lo menos yo, Luis, no lo conocía, seguramente vos sí, porque estás mucho más en política que yo, que es este que le dicen el Lule Menem. Yo decía, Lule, yo no sabía primero si era un hombre o una mujer, o sea, imagínate mi ignorancia. Eduardo Lule Menem es subsecretario dentro de la de donde está Karina Milei, o sea, es el subsecretario de la presidencia junto a Karina Milei, es uno de los mencionados por los audios que se filtraron de Diego Españolo. Nada, resulta que es sobrino del expresidente, es hijo de una hermana del expresidente. Nada, la verdad que está todo tan, tan feo y tan complicado y tan, tan turbio, sumado al fentanilo, sumado a estas cuestiones que tienen que ver básicamente con todos temas de salud pública. El tema de las discapacidades, la discapacidad no es un tema solamente a trabajar por los privados, es un tema completo de salud, un tema que tiene que ver con el derecho a la salud de las personas, ya sea en lo público, en lo privado o donde fuera, ¿sí? Así que bueno, no sé, ¿vos lo conocías al Lule Menem? Estás muteado, Luis, ¿eh? Lo conocía ahora de la gestión de Milei, la verdad que ni me acordaba, pero viéndolo, sí, bueno, fue senador también, ahora recuerdo. Es el hijo del que fue, del hermano de Menem, Eduardo Menem. De la hermana, no, es el hijo de la hermana, de Fátima Menem. Ah, mira. Eso yo lo estuve buscando. Bueno, así... Bueno, así, son de la familia, digamos. Sí, es un tipo de 50 años, bueno, qué sé yo. Es parte de lo mismo. No sería nada extraño porque es la familia de los que alguna vez alguien dijo robo para la corona, ¿no? Por ejemplo, Berbisky, que escribió un libro. Bueno, ya vienen, tienen herencia cleptómana. Acá dice que fue secretario privado de su tío, de Eduardo Menem, el otro hermano de Carlos. Puede ser, claro. De 1983 a 2005, fue secretario de Ángel Massa, ex gobernador de La Rioja, todo relacionado a lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. En fin, bueno, veremos cómo sigue. Y es que en realidad está enfrentado con la familia Ayoma. Claro. El que fue también senador, ¿cómo se llama el Ayoma? Oh, no me puedo acordar el nombre. Del que sigue todavía, el otro día lo escuché en una entrevista. Y Emir Jorge Ayoma. Es de Jorge Ayoma. Que fue exdiputado, creo, ¿no? Sí, sí, senador, fue diputado, sí, sí, estuvo con Menem, pero él está enfrentado con toda la familia Menem. Incluso, bueno, el otro día dijo, le sacó un poco la ficha a este Lule Menem de quién es. Claro que él tampoco era un hombre impoluto, ¿no? Jorge Ayoma, pero bueno. Bueno, veremos cómo sigue el tema, los temas de salud están más allá del Garrahan, más allá del tema de discapacidad, más allá del tema de los jubilados, que también tiene que ver con un tema de salud, del PAMI, el fentanilo. Bueno, a ver, en el fentanilo son más de 100 personas que han fallecido. Es una locura este tema de las coimas, el silencio, esta cosa. No, es una opereta, es una maniobra. Es la voz de alguien que dice, sí, es mi voz. No es que me hicieron una de esas fake news o eso de la inteligencia artificial que te pone en la cara y te hace mover la boquita como si fuera voz. Claro, así que el mismo que ahora estaría involucrado, españolo, él dice que sí. Es él, sí. O que sea, sí, si que él, es él, por eso él, digo. Él dice... No, pero además... lo agarraron mal a estos muchachos en falsa escuadra, porque lo primero y lo único que salió atinado a decir el gobierno es, ante la información que es de conocimiento público, le damos de baja a Españolo. Bueno, lo único que había de conocimiento público con Españolo era las declaraciones que había hecho el mismo Españolo. Después no dijeron más nada. Y ahora estuvieron en Rosario, hoy estuvo, creo que inauguraban un nuevo estudio, un nuevo edificio en América, y él estuvo en el acto de inauguración. Yo estuve viendo un rato el discurso de él, por supuesto, de donde es uno de los dueños de Ornequián, donde él fue empleado de Urnequian durante muchísimos años. Sí, se supone también que hay una relación con Spert, que tratan de cubrirla, porque Spert viene, digamos, con todo el tema de las elecciones ya en 15 días en la provincia de Buenos Aires, y que también estaría, digamos, involucrado, porque él aparentemente es uno de los contactos también. Bueno, no sé, iremos viendo qué es lo que sucede. La realidad es que los temas de salud siguen estando... No, una cosa sí, que es para tener en cuenta, que en este caso, y muestra un detalle, que es que la justicia actuó rápido, enseguida actuaron, cosa que, teniendo en cuenta la relación que tiene el poder judicial con el poder político en todos los momentos, ¿eh? Con todos los gobiernos, y lo que es Comodoro Py, ya sabemos que es Comodoro Py, que haya un sector del poder judicial, de jueces, que avancen en eso, es una demostración de que hay un sector del poder económico importante que ya no le está sirviendo lo de... Estos tipos no quieren quedar embarrados en todo esto. Si bien se han llenado los bolsillos en estos 20 meses, como no se lo venían llenando hace años, pero es como que, bueno, loco, ya está, ¿no? Nosotros no queremos quedar pegados. Y el Poder Judicial, evidentemente, lo mismo. No nos olvidemos que el Poder Judicial, por lo menos en todo el sector de Comodoro Py, el 99% lo maneja Mauricio Macri con Angelici, son dos partes de lo mismo. Bueno, es una vendetta de Mauricio Macri por todo lo que le hizo y que se le fagocitó el PRO, La Libertad Avanza. Podría ser, algunos lo han dicho, que lo ven a Macri atrás de todo esto. Todos los que fueron abducidos por Milei en La Libertad Avanza, cuando tengan que... ¿Sabés dónde van a terminar, Luis? No, en algo parecido a la obra de teatro que estuvimos dando a conocer, a puertas abiertas, en el Teatro Border, ahí en Godoy Cruz, al 1800, si quieren ir a verla los domingos, 8:30, 9:45, a puertas abiertas, son tres mujeres que están en una sala de espera. Pero la sala de espera no es de un hospital, es la sala de espera de un purgatorio. Así que probable que a lo mejor después hagan otras puertas abiertas. El tema es que cuando los larguen y los suelten, se le van a poner paracaídas atrás. Porque el golpe va a ser muy fuerte. Se ha precipitado bastante la situación. Pero, por supuesto, la oposición, como tan oportunista que es, está esperando las elecciones. Si el conjunto de la oposición se pusiera de acuerdo en soplar un poquitito en la casa de gobierno, ahí se paran, viste, de la pirámide un poco para adelante y ponen todos los diputados y senadores de oposición, se ponen a soplar un poquito, soplar nada más, nada más que soplar se caen solos, pero no, esos todavía quieren contar los porotos, tanto en la provincia como a nivel nacional. Son una vergüenza, porque si hoy Milei sigue en el gobierno es gracias a esa oposición nefasta que tenemos, y que los únicos que pagan las consecuencias somos nosotros, ¿no? Los laburantes, el pueblo, los asalariados. Siempre pagamos nosotros las consecuencias. Bueno, pero en algún momento, bueno, y hablando de la obra de teatro, nuestra amiga María me cuenta que por el chat que fue a verla, sí, estuvo ahí, le gustó, así que bueno, por lo menos sabemos alguien más que vio la obra. A ver la obra. El domingo próximo pueden ir, que creo que es el último domingo, porque se termina agosto. Guarda que viene Santa Rosa. Bueno, nos estamos yendo, Luis. Vamos a agradecerle a nuestros compañeros de la 690 en la operación técnica, a Pedro, que tiene ganas de terminar el lunes así como más más arriba, con una música muy linda, la de Elio Valdés. Me encanta, vamos, mira, Elio Valdés. Están recordando a la Gilda, es un montón lo que dura ese tema, hasta donde dé, porque después sigue otro programa, obviamente. Pero bueno, como para terminar con una música un poquito más up, en este momento en donde estamos con esto que los caracteriza, la incertidumbre. ¿Qué sucederá? La incertidumbre. Por el momento, lo único que les puedo decir es que parece que en esta semana no llueve, pero no sé qué pasa llegando el fin de semana, si viene Santa Rosa o no viene Santa Rosa. Así que, Luis, si te parece, nos vemos el próximo lunes, que ya va a ser septiembre, comenzando septiembre, y nos vemos el próximo lunes, exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Chao. Buenas noches a todas, a todos, y esto fue Oíd Mortales. Chau, Pedro. Chau. en mi pecho.